Quedará

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El editorial de New York Times apela a los ciudadanos contra Trump. La prensa libre te necesita. La edición electrónica del New York Times avanzó su editorial de mañana, que en coordinación con cientos de periódicos de Estados Unidos busca responder al trato de la administración de Donald Trump que da a los periodistas, y ante el cual el New York Times apeló a los ciudadanos. La prensa libre te necesita. Respondiendo a una llamada de Boston Globe, cientos de periódicos, grandes diarios, hasta pequeños semanarios locales, se han unido para recordar a los lectores el valor de la prensa libre de Estados Unidos. El objetivo es crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, que llegó a llamar a la prensa el enemigo del pueblo estadounidense. El editorial del Times arranca con una referencia histórica cuando en 1787, el año en que se adoptó la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a un amigo: "Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo". 20 años después, después de soportar la supervisión de la prensa desde el interior de la Casa Blanca, estaba menos seguro de valor. "Ahora no se puede creer nada que se vea en un periódico", escribió Jefferson. Según el editorial, en el 2018, algunos de los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a los medios de comunicación por minimizar o exagerar las historias, por hacer algo mal, es totalmente correcto. Los periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo, pero insistir en que las verdades que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la pureza de la democracia, y llamar a los periodistas el enemigo del pueblo es peligroso, fue lo que añadió. Y son muy inteligentes, dijo un hombre que culpa a un perro de asesinar a su novia, pero termina tras las rejas. Un hombre de Florida culpó del asesinato de su novia a uno de los tres perros de ella luego de afirmar que eran muy inteligentes, pero la policía desechó su versión y lo puso tras las rejas al acusarlo de asesinato en segundo grado. La policía de Orlando, en el centro del estado, arrestó a Justin Pruitt, de 28 años, el día martes en el condado Seminole, por presuntamente asesinar a su novia Tiffany Linquanti, de 26 años, en julio pasado. La joven recibió un disparo el 21 de julio en su apartamento en Randall Park Boulevard, en Lake Nona, informó West 2 local, citando a las autoridades. Los investigadores dijeron que Pruitt intentó hacer que la muerte del Linquanti pareciera un suicidio, y afirmó que uno de sus perros podría haber sido responsable del tiroteo. porque son muy inteligentes. La policía informó que la víctima había llamado a las autoridades 7 meses antes de morir porque temía por su vida, de acuerdo con WFTV9. Detectives se enteraron a través de una amiga delincuente que Pruitt la había amenazado con un arma y que tenía una relación volátil debido a que él tomaba mucho, fue lo que dijo Click Orlando. ¿Y por qué Rusia cree que peligra el Tratado de Cielos Abiertos, el acuerdo que permite a sus aviones espías sobrevolar? Era algo que no sucedía desde hacía más de una década. Un avión sobrevolaba el Pentágono de la CIA en el Capitolio desde el 11 de septiembre del 2001. Esos lugares, símbolos del poder de Estados Unidos, se consideran zona de exclusión aérea, por lo que ninguna aeronave tiene permitido cruzar sus cielos, salvo casos de fuerza mayor. Pero esa mañana de agosto del 2017, un trimotor de medio alcance con bandera rusa sobrevolaba algunos símbolos del poder de Washington. Para más santo y seña, era un avión espía del Kremlin y no fue interceptado. La noticia robó titulares de un medio a otro, lo que obligó a las autoridades a explicar lo sucedido. El vuelo estaba autorizado. Un acuerdo conocido como Tratados de Cielos Abiertos, del que Rusia y Estados Unidos son signatarios, permite aviones de observación sin armas sobre el suelo de los otros estados miembros para verificar si usan armamentos acordes a los protocolos internacionales. Pero ahora las cosas están por cambiar. La Ley de Defensa Nacional, aprobada esta semana por el presidente Donald Trump, restringe a ciertas condiciones los fondos destinados al programa, entre ellos a que el gobierno de Estados Unidos certifique ante el Congreso que se aplicaron sanciones a Rusia por violaciones previas del tratado. De acuerdo con la ley, que comprende un presupuesto de defensa de 717 mil millones, la financiación solo puede ser restaurada cuando se demuestre que Rusia esté en completo cumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo. El nuevo proyecto también requiere un informe sobre el costo anual de contramedidas para mitigar los posibles abusos de los vuelos por observación por parte de Rusia sobre Europa y Estados Unidos. Se citó con una menor en un McDonald's, pero no era para comer. Le esperan muchos años de cárcel. Un residente de Florida que había sido arrestado en septiembre pasado, al ser encontrado con una menor reportada como desaparecida, fue condenado el día martes a 30 años de cárcel por pornografía infantil. Joshua Lane Rogers, de 34 años, fue detenido el 27 de septiembre en un Dunkin' Donuts de Stuart, al norte de Miami, cuando una joven de 16 años fue identificada por la policía, que tenía pruebas de que el hombre la había raptado semanas atrás. La investigación de un grupo de detectives reveló que Rogers contactó a la menor a través de una aplicación de mensajería y se encontró con ella por primera vez en un McDonald's. La engañó para que se fuera a vivir a su casa, en donde abusaba de ella y grababa los encuentros con su celular. Los detectives también descubrieron que Rogers distribuía las fotografías y los videos con la joven a otras personas a través de las redes sociales, por mensajes de texto y por correo electrónico, según documentos judiciales del caso. Investigadores forenses determinaron que Rogers grabó en su celular Samsung más de 200 videos y tomó más de 170 fotos con contenido explícito de sus abusos a la menor entre el 29 de agosto y 25 de septiembre del año pasado. El hombre producía los videos junto a Richard William Locke, también de Stewart, quien fue condenado en abril a 15 años de cárcel por producción de pornografía infantil. Rogers fue acusado ante una corte federal de Miami de explotación sexual infantil y producción y distribución de contenido de explotación sexual de menores, cargos por los que podía ser condenado hasta la cadena perpetua. El hombre se declaró culpable de los cargos y admitió que se encontró por primera vez con la chica en un McDonald's y que desde entonces vivían juntos en su casa, en donde abusó sexualmente de la víctima en más de una oportunidad. Rogers deberá cumplir ahora una condena a 30 años de cárcel y libertad condicional de por vida. ex jefe de la CIA cree que campaña de Trump coludió con Rusia. El exdirector de la CIA, John Brennan, sostiene que la campaña de Donald Trump coludió con la injerencia rusa en las elecciones y que el presidente le revocó su acreditación de seguridad para acallar a otros que pudieran atreverse a desafiarlo. En una columna de opinión publicada el día de hoy, Brennan citó informes de prensa como prueba de que las declaraciones de Trump de que no hubo colusión son basofia. Solo resta determinar, dijo, si la colusión que tuvo lugar constituyó una asociación ilícita penalmente punible. Trump le revocó abruptamente el día miércoles la acreditación de seguridad a John Brennan, un acto de represalia sin precedentes contra un ex alto funcionario federal abiertamente crítico del gobierno. Brennan escribió, evidentemente Trump está más desesperado por defenderse a sí mismo y a sus próximos, por eso tomó la decisión políticamente motivada de revocar mi acreditación de seguridad en un intento por amedrentar y acallar a otros que pudieran atreverse a desafiarlo. Por su parte, Trump vinculó su decisión de revocar la acreditación a Brennan con la investigación de la injerencia rusa y la presunta colusión de su campaña. En entrevista con el diario The Wall Street Journal, Trump dijo que Brennan es uno de los responsables de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller. Según el diario, Trump calificó la investigación de cacería de brujas amañanada, una farsa, y añadió, esta gente la encabezó, por eso creo que es algo que se debería de hacer. Trump también amenazó con retirarle las acreditaciones a otros 8 funcionarios retirados y uno en activo, la mayoría de ellos las altas autoridades policiales y de inteligencia de gobiernos previos. Y en información deportiva, la Liga Española disputará partidos oficiales en Estados Unidos. La Liga Española celebrará por primera vez en la historia partidos oficiales fuera de Europa en Estados Unidos. Es uno de los planes del acuerdo por 15 años firmado entre la Liga y Relevant Multinational de Medios, Deportes y Entrenamiento para promover el fútbol en Estados Unidos y Canadá. El objetivo de esta extraordinaria joint venture es que la cultura del fútbol crezca en Estados Unidos. Supondrá un gran paso en su creciente popularidad, explica en conversación telefónica Stephen Rose, empresario estadounidense y propietario principal, entre otras firmas de Relevant, de los Miami Dolphins, de la NFL y del Hard Rock Stadium de Miami. La celebración del partido o los partidos de la Liga Española se llevarán término lo antes posible. La idea es que se dispute ya un encuentro de esta misma temporada y previsiblemente con Barça o Real Madrid como uno de los contendientes. La Liga Española y Relevant, que formarán una nueva organización llamada la Liga Norteamérica, adoptan una idea de promoción y expansión similar a la que llevan a cabo los principales deportes profesionales de Estados Unidos como la NBA, el fútbol americano, la Liga de Béisbol o la Liga de Hockey de Hielo. Y desde hace algunos años estas ligas celebran partidos oficiales fuera de Norteamérica. Y en la selección mexicana se preguntan, ¿alguien piensa en el Tri? Faltan 3 semanas para que inicie una nueva era en la selección mexicana y el problema es que adivinen qué, todavía no hay director técnico y parece que tampoco hay prisa para nombrar uno. Seguramente en los próximos días crecerá la lista de técnicos interinos en el Tri. Los juegos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos son a principios del mes de septiembre y también estaría pactando un juego contra Chile un mes después. Si el equipo que se puso tan europeo en este inicio de año volteó a ver su propio continente y tanto al norte como al sur. Pero ¿quién armará la lista? Pues seguramente los directivos. ¿Y quién será el técnico? Posiblemente el Tuca Ferretti. Pero siempre y cuando sea de carácter interino y nada más. Pues sabemos que el brasileño puede soportar la alergia que siente por el Tri solamente durante unos días. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Los próximos partidos en México contra Uruguay será el 7 de septiembre en el estadio de Houston, Texas, y contra Estados Unidos el 11 de septiembre en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, y está por confirmar contra Chile el 16 de octubre en la Ciudad de México. Quizá para los partidos del mes de octubre y noviembre, la última sesión de amistosos del año, ya haya un entrenador, pero como han dicho algunos directivos, no hay prisa para nombrar un técnico. ¿Será que por eso tenemos mala fama, ¿no? Que todo lo dejamos para lo último, los mexicanos. Pues esperemos que no, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que no te puedes perder lo mejor del deporte todos los miércoles a las 8 de la noche, donde él te trae todo lo que acontece pues en el mundo del deporte, todas las noticias. Y si te perdiste el programa el día de ayer, recuerda que hoy no te puedes perder la repetición a las 2 de la tarde. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. All veils and misty, streets are blue. Almond bloods that chill divine. A sun of silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. That chill

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi iniciamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Antes les tengo una noticia muy interesante de tecnología y es que si tú tienes Wi-Fi en tu casa y me refiero a que tengas el router y todo, bueno, pues se ha dado a conocer cómo el Wi-Fi de tu casa puede servir para detectar armas y explosivos. Pongan mucha atención, ¿eh? Ahorita ya todos se ponen así con la oreja afinada, ¿no? Para escuchar muy bien lo que les voy a decir. Bueno, quizás tienes en tu casa una señal que puede actuar como los sofisticados equipos de los controles de seguridad de los aeropuertos. Y a diferencia de estos últimos, es barata. Tiene otros usos y según el estudio de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, tiene un 95% de precisión. Se trata, según los investigadores, de la señal Wi-Fi ordinaria. De acuerdo con un estudio, esas señales inalámbricas pueden penetrar bolsas y equipajes con los que se pueden medir las dimensiones de objetos metálicos o calcular el volumen de líquidos. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pues el sistema de bajo costo diseñado por el equipo Rutgers requiere un router con dos o tres antenas que se pueden integrar en las redes Wi-Fi existentes. El dispositivo funciona analizando qué sucede cuando las señales inalámbricas penetran y rebotan contra objetos y diferentes materiales. Según los creadores, tras someterlo a varias pruebas, el sistema tuvo tasas de éxito de un 99% para que pudieran reconocer objetos peligrosos, un 98% para identificar metales y un 95% para identificar los líquidos. No obstante, este estudio señala que cuando los objetos fueron envueltos dentro de bolsas, la tasa de precisión cayó a alrededor de un 90%. La investigación señala que el nuevo dispositivo puede ser utilizado como una opción accesible, ya sea en museos, en estadios, parques temáticos, escuelas u otros espacios donde haya un riesgo potencial. En áreas públicas grandes es difícil establecer costosas infraestructuras de inspección como las que hay en los aeropuertos, fue lo que explicó a BBC Jin-Jin Chen, coautor del estudio y profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Escuela de Ingeniería de Rutgers en New Brunswick. La mano de obra siempre es necesaria para revisar las bolsas y queríamos desarrollar un método complementario para ayudar a esto, fue lo que agregó. El estudio recibió el premio al mejor trabajo de la conferencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de este año, 2018, sobre comunicaciones y seguridad de red sobre ciberseguridad, que incluye ingenieros de la Universidad de Indiana, la Universidad Purdue de Indianapolis y la Universidad de Binghamton. Y bueno, pues así está. Ahorita yo creo que ya muchos van a empezar a conseguir otro router que tenga otras dos antenas, más las que ustedes tienen, y ponerse a buscar, ¿no?, cómo funciona eso para que puedan checar a ver si es cierto, si detecta los metales, si detecta explosivos o si detecta el agua. Y bueno, es increíble, ¿no?, cómo uno, pues, que se pone a estudiar y que se pone a practicar y practicar, pues pueden conseguir tantas cosas. Entonces tú también puedes hacerlo, no importa la edad que tengas, seas muy niño, seas muy joven o seas ya muy adulto, échenle ganas, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan ya listo su papel y lápiz.

ya no estás completamente loco ni tampoco solo. Pues la idea de que en Dios puede haber soledad no puede sino ser un sueño. Tú, cuya relación comparte el objetivo del Espíritu Santo, has sido alejado de la soledad porque la verdad ha llegado. Su invocación a la fe es poderosa. No uses tu falta de fe contra la verdad, pues esta te exhorta a que te salves y a que estés en paz. Y con esto finalizamos el tema. Está muy bonito la invocación de la fe. Yo creo que a veces podemos perder la fe, ¿no? O tal vez pensamos que tenemos mucha fe y pasan ciertas cositas que nos mueven el piso, nos mueven nuestra mente, nos mueven nuestro espíritu y nos damos cuenta que realmente no estamos haciendo el uso debido de esta fe. Hoy pues tenemos que volver a analizarnos, ¿no? Analizar nuestra mente y darnos cuenta que la ilusión, el objetivo de la ilusión está vinculado con la falta de fe. Y la fe está vinculada con la verdad. Cada vez que nosotros confiamos y sabemos exactamente que lo que estamos viviendo es perfecto, pues tenemos esa fe, ¿no? Esa fe en que todo es perfecto, en que nada tiene que ser diferente, en que no deberíamos estar en otros lugares sino en este, en que nuestra mente está en paz, en que nuestras emociones están en paz y nuestro cuerpo también. Desafortunadamente, la falta de fe yo creo que se presenta en muchas fases, ¿no? Pensamos que sí tenemos fe, como les digo, pero de repente te das cuenta, ya sea por noticias, te das cuenta por tus amigos o por conocidos, no conocidos, de que hay sufrimiento, de que hay desgracia, de que hay insatisfacción, de que faltan cosas, de que deberíamos estar en otro lugar. Y todo esto, lo único que nos atrae es a la falta de fe, a un mundo ilusorio en el que estamos sustituyendo todo el amor y toda la paz de Dios por algo que realmente se ha formado en nuestra cabeza. Tenemos que volver a esa relación santa. Tenemos que reconocer que si estamos percibiendo problemas es porque estamos creyendo que nuestros pensamientos están en conflictos. No hay de otra. Si tú percibes problemas, tu mente está en conflicto. Pero si nuestro objetivo de aquí en adelante va a ser siempre la verdad, no va a haber ningún problema, no va a haber pensamientos en conflicto. También se nos recuerda que tú puedes tener todo porque tu fe se aumenta cada vez, se expande, ¿no? Entonces puedes obtener todo lo que tú quieras. No tengas miedo de pedir, no tengas miedo de hacer las cosas. Confía, ten fe. Ay, no voy a hacer esto porque si no me sale. Y no voy a pensar en esto porque y si lo atraigo. Ten pensamientos bonitos. Ten realmente lo que quieras tener en tu vida. Y eso es lo que vas a tener ahorita. Si quieres ser infeliz, pues no importa lo que tú leas, escuchas o medites. Si tienes ese pensamiento en tu mente de no tener felicidad, pues va a continuar en ti hasta que no te des cuenta de que la felicidad no depende de algo externo ni de cosas que no tenemos o que tenemos. No depende nada de eso. Cuando te des cuenta que la felicidad es pura porque viene de lo más profundo de tu ser, viene de tu alma, viene el Espíritu Santo, viene de Dios, es ahí cuando dices tú, ok, reconozco que la felicidad está en mí y no está en lo externo, está en lo interno, no está en mi cuerpo, no está en mi mente, no está en mis pensamientos, no está en las personas que están a nuestro alrededor o en las situaciones que vivimos, está dentro de mi ser. Y cuando pues lo pongamos en práctica y reconozcamos que la felicidad es pura, es innata, pues te vas a dar cuenta que muchos de los pensamientos que nosotros tenemos son para no ser felices. Si no eres feliz es porque algo nos estamos diciendo, algo nos estamos creyendo de este mundo ilusorio y que obviamente no nos va a llevar a donde queremos.

Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te voy a traer jugos que son ricos en yodo. El día de mañana, si Dios quiere, también. Y iniciando la próxima semana, ya que conseguí algunos más. Es muy importante que uno se mantenga sano de mente, de pensamientos. Sabemos que mucho de lo que nos dice el libro pues nos ayuda bastante, ¿verdad? Y no necesitamos inclusive pues esta alimentación o de jugos. Pero pues también sabemos que también pues podemos ayudarle aún más a nuestro cuerpo, sobre todo cuando las palabras todavía no las llegamos a comprender completamente, como nos dice el libro. Sabemos que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar sano, aún así pues tenemos tal vez el ego ahí que siempre nos dice no, pero es que mira, tienes esto, te salió esto, bla bla bla bla bla, ¿no? Entonces, por sí o por no, yo les traigo estos juguitos con mucho cariño a cada uno de ustedes. Ustedes los pueden compartir con sus seres queridos. Y obviamente pues ayuda a la gente. Muchas personas que sufren de la tiroides, por ejemplo, han hecho estos jugos y les han funcionado muy bien. Han tenido muy buenos resultados. Entonces, por eso es que yo se los comparto, ¿ok? Ese juguito... y van a ser también licuados, son ricos en yodo, como ya les había dicho. El yodo recibe su nombre del griego iodes o loseo y significa de coloración violeta. Por eso cuando tú vas a comprar, cuando te cortas, te dan el yodo y un mentrolato y todo esto en ese color, ¿verdad? Y bueno, pues en referencia al color de los vapores del yodo. El yodo se asocia frecuentemente con ciertos medicamentos desinfectantes en la piel. Sin embargo, esta no es la principal utilidad que el yodo tiene para el ser humano. El yodo es sobre todo un mineral necesario para el buen funcionamiento de las glándulas tiroides. Una glándula situada en la parte anterior del cuello y cuya función es, usando un símil automovilístico, la de regular correctamente el ralentí del motor corporal. Si esta glándula, pongan mucha atención, funciona demasiado, todo el metabolismo del cuerpo se empieza a acelerar y la persona puede notar excesivo calor, puede notar nerviosismo, palpitaciones, etc. Y por el contrario, si funciona poco esta glándula de la tiroides, la persona o el sujeto va a encontrar, se va a encontrar apático, lento de mente y también de cuerpo, con piel fría y latidos cardíacos lentos. Entonces, la dieta exenta de yodo es una de las causas del bocio también, que es el nombre que se le da a un aumento en el tamaño de la glándula tiroides. Existen poblaciones enteras en las que el bocio es tan frecuente que es prácticamente endémico. Y bueno, pues el yodo que utiliza el cuerpo humano se absorbe con los alimentos y se estima que las necesidades diarias del yodo se satisfacen con unos 20 a 50 microgramos por cada 1000 calorías de alimento ingeridas, ¿ok? Es muy importante que pongan mucha atención, porque a veces uno, hasta que no se hace los análisis clínicos, le dicen, oye, tú no estás muy bien de tu tiroides, te dicen, no. Y entonces ahí cuando uno se empieza a cuidar, ¿verdad? Pero bueno, si tú tienes alguno de estos síntomas, si tú ya sabes que sufres de la tiroides, pues es muy importante que te alimentes bien. Por ejemplo, los alimentos que son ricos en yodo son las algas marinas, los arándanos, el yogurt orgánico, fresas orgánicas, también las ciruelas secas, el frijol de soya y mucho más. Bueno, hoy te voy a dar la receta, te voy a dar los ingredientes rápidamente. Me gustaría decirles sobre los, por ejemplo, sobre las algas marinas o los arándanos y todo esto, qué es lo que contiene y por qué contiene también el yodo. Bueno, pues ya saben que los arándanos es una fruta, es rica en antioxidantes, vitamina C y también tiene una gran fuente de yodo. Se estima que los arándanos pueden tener hasta 400 miligramos de yodo o mcg de yodo en aproximadamente 4 onzas o 267% del valor diario con solo 52 calorías. Pues está increíble, ¿verdad? Bueno, les digo, pues no tengo tiempo para darles toda esta información sobre las fresas orgánicas, las ciruelas, etcétera, así que me voy directamente a los ingredientes. Necesitas una taza con arándanos, una taza con fresas deshuesadas y media taza con uvas sin semillas y medio melón cortado en dos. Un melón cantalupo. Búsquenlo en Google, por favor, que es para que vean cuál es el tipo de melón. Medio melón cantalupo cortado en dos. Nuevamente te repito los cuatro ingredientes: una taza de arándanos, una taza de fresas deshuesadas. Se refiere a que no tenga las ramitas y pues la parte de la ramita, ¿no? Lo blanco. Y también necesitas media taza con uvas sin semillas y la mitad de un melón cantalupo. Acuérdense de cantar y una lupa, ¿no? Cantalupo, cortado en dos. Lo vas a poner en la licuadora, todos los ingredientes. Hay que lavarlos muy bien antes y cortarlos en trozos pequeños. Vas a tratar de extraer el jugo de arándanos, de las fresas y de las uvas. Y lo vas a revolver. Si no tienes el extractor de jugos, recuerda que lo puedes poner con un vasito con agua y pones todos los ingredientes. Y hasta que obtengas una mezcla homogénea, lo vas a tomar. Se recomienda que lo tomes 3 veces por semana, ¿ok? Eso te va a ayudar mucho para tu tiroides. Y bueno, con eso nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El vuelo del alcohol. El vuelo del halcón. Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara.